Sábado 22 de junio. En Ninó falta el lugar para acogerlos, pero ustedes, en cambio, tienen el corazón estrecho. Páganos con la misma medida. Les hablo como a hijos, también ustedes ensanchen su corazón. 2 Corintios 6, versículos 12 y 13. Es como si, a través de las palabras del apóstol, Dios mismo nos estuviera hablando. Es como si el padre que corre a abrazar al hijo pródigo, el padre que nos ama incondicionalmente y cuyo corazón tiene lugar para ti y para mí, nos estuviera hablando. Al mismo tiempo, el apóstol nos presenta un espejo en el cual vemos el reflejo de nuestras propias vidas. ¿Por qué a veces tengo un corazón tan egoísta? ¿Por qué me resulta tan difícil vivir como pretendo ser, un hijo o una hija del Dios Padre? Siempre he tenido dudas sobre esto. En nuestras comunidades de fe, a veces encontramos más corazones duros, más egoísmo y más juicio hacia los demás que en el mundo en general. La brecha entre lo que predicamos y confesamos y lo que vivimos a diario es tan grande que, sin darnos cuenta, transmitimos un testimonio negativo. Esto refleja todo menos la presencia de Dios y su amor en nuestro mundo. Es precisamente lo que el apóstol Pablo observa en la comunidad de Corinto. Por esta razón, hace todo lo posible por abrir sus ojos y tocar sus corazones, y el espejo es una herramienta efectiva, aunque puede ser un poco borroso, no miente. Hoy, al finalizar una semana en la que hemos experimentado momentos buenos y no tan buenos, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿estoy satisfecho con la manera en que me relacioné con los demás y con el mundo? ¿Qué veo cuando me miro en el espejo? Señor, tú eres mi justicia así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Martín Lutero. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.